Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 111. ¡Máquina! ¡Hola! ¡Hola, jalá! ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir. La bruja de las palabras. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas. Era la tarde cuando... Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en orosal. Era la tarde cuando el sol... Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía. La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala. La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. ¿Sabrá el oyente quién es Eckhart Tolle? Es un escritor muy conocido, traducido a 30 idiomas, como le contaba. Debe haber vendido 30 o 40 millones de ejemplares. Y no es fácil escuchar a veces a estos pensadores mundialmente famosos, simplemente porque suelen hablar en otros idiomas. Eckhart Tolle habla inglés, alemán, y por suerte algo chapotea el español, y hoy lo vamos a escuchar. Es muy fácil leerlo a Eckhart Tolle, está disponible. Pero qué distinto que es escuchar al escritor. Yo creo que te entra de otro modo, incluso a veces quizás dudes de lo que dice, porque es menos prolijo, titubea, respira, tose y se ríe, cosa que en un libro es muy difícil de hacer. Guaira Hoyos, ¿cómo se puede comunicar los oyentes con la bruja? Al Facebook, La Bruja de las Palabras, si no, nos pueden llamar por teléfono al 422-1600, si no, nos mandan mensaje al 155-011-525. Nos preparamos para escuchar a Eckhart Tolle, prendemos el sahumerio, apagamos el calefón, la canilla y nos relajamos. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Eckhart Tolle nació en Alemania. ¿Qué cosa? Cuando uno se pone a estudiar las biografías de la gente talentosa, como yo creo que es Eckhart Tolle, se lleva cada sorpresa. A los 13 años abandonó el colegio. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Tantos de estos conocemos. Galeano fue otro. Y se acuerda lo que yo le contaba al principio del programa, que hay personas que son su propio maestro, que van incorporando los conocimientos dentro de sí y no mirando hacia afuera a ver cómo es la verdad. Probablemente sean personas menos susceptibles a los manejos que nos contaba hace un rato Eduardo Aliberti. Eckhart Tolle es uno de estos, es un seguidor de Krishnamurti, su pensamiento es muy similar al de Krishnamurti y a otros maestros orientales. Vamos a escuchar ahora un audio que dura más o menos 10 minutos, 12 minutos. Hay Eckhart Tolle que va a hablar muy pausadamente. El audio se escucha muy bien, pero no es perfecto. Si usted presta atención, va a haber momentos en que se ríe de las cosas que va diciendo, porque lo que va a hacer Eckhart Tolle es presentarnos su principal idea, que es también la principal idea de Krishnamurti. Él sostiene que ese en nosotros que piensa, este que está hablando y ese en usted que escucha, es una especie de impostor, es falso. Algo hablábamos en La Bruja pasada con Pablo Veloso, algo hablamos en el programa anterior sobre la máscara que todos llevamos. Y yo le hago esta entrada porque si no, escucharlo de Eckhart Tolle puede ser una dosis demasiado fuerte y trato de hacerle una especie de rampa para que usted vaya tomando la altura para entenderlo. No es que él va a hablar muy sencillo, pero va a dar vueltas alrededor de esta idea. Y yo se la voy a contar ahora en 2 minutos de la siguiente manera. Cuando somos chiquitos, nosotros somos un animal. ¿Qué quiere que le haga? Muy evolucionado, pues somos un animal y nos conectamos con el mundo con el olfato, con el tacto, con la vista. Tenemos sensaciones que brotan de nuestras entrañas, preferentemente. Los sucesos del mundo exterior nos impactan, entonces sentimos miedo o entusiasmo, adhesión, afecto, apego, etc. Pero ¿qué pasa? En la cultura occidental en particular, porque no ocurre lo mismo en la cultura andina, como nos ha contado ya el maestro Maidana. En la cultura occidental se le impone al niño que se convierta en un personaje teórico. Se le inculca que él es lo que dice. Se lo obliga, porque esa es la palabra, a que dé cuenta de sus sentimientos, de sus planes, a través de las palabras. Y si alguna vez a usted le pasó que tuvo una emoción muy fuerte, discúlpeme, con el sexo, con la música, se va a dar cuenta rápidamente que la palabra no es suficiente para expresar la complejidad corporal y espiritual de alguien. Pero al niño se lo va a obligar a que diga qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, a qué hora va a ir, a qué hora no va a ir, si está de acuerdo o no con esto. Y no es nada bueno, responder no sé, espera que lo pienso. No, ese chico se lo considera de poco carácter y se lo va impulsando a que construya una personalidad segura, que maneje conceptos, que piense lo mismo mañana que antes de ayer, etcétera, etcétera. Es el disfraz del yo, el ego, es alguien en nosotros que piensa. Este personaje se nos internaliza, terminamos creyendo que somos ese que piensa. Le repito, esto ocurre en Occidente, así que los andinos, absténganse y tomen lo que va a decir Eckhart Tolle con pinzas, porque al andino no le pasa esto. En general no fue criado de esta manera. El andino puro, si pudiéramos imaginarlo, fue criado sin jamás decirle lo que tenía que hacer, sin jamás decirle que no, dejando que de él brote su sabiduría, que él construya su propio maestro, como nos ha explicado aquí Osvaldo Maidana, y como vamos a ver en los próximos bloques que proponen ya algunos educadores de vanguardia. Así que bueno, de esto nos va a hablar Eckhart Tolle, creo que ya es suficiente. Pero déjemelo citar a Friedrich Nietzsche. Lo que puede ser pensado, seguro, es una ficción. ¿No es así? Ahora, ¿qué dice Cartole de su libro? El yo, o sea, ese en nosotros que piensa, siempre está buscando algo a qué agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad. Y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Como él cree que es el que pienso, y el que pienso es un discurso de qué barbaridad este país, se liga y él cree que es eso. Y se conecta consigo mismo, cree que se conecta, a través de esta repetición de creencias y la comprobación en el mundo exterior de que sus creencias son verdaderas. Yo me callo la boca y vamos a escuchar la musiquita que precede a Tole. A ver, apagamos la canilla. A ver. Una pequeña recomendación antes de seguir es averiguar si cada uno de ustedes está aquí completamente. ¿Qué significa eso? Está aquí completamente. Es estar aquí como totalidad, no solamente con la cabeza y los pensamientos, sino con la totalidad del ser, que incluye el cuerpo interior, como lo llamo a veces. Estar sentados aquí y al mismo tiempo sentir que el cuerpo interior está vivo. Hay vida aquí dentro. Y yo siento en el fondo que hay vida en todo el cuerpo. Y lo siento en el fondo y en la superficie. Soy consciente de las percepciones, lo que oigo y lo que veo. Entonces estoy aquí completamente. Y es menos probable que los pensamientos surjan y dicen, ¿qué hora es? ¿Qué voy a hacer esta noche? O piensan en algún problema que yo tengo, no en este momento, en algún momento imaginario en el futuro. Es muy fácil perderse en un pensamiento. Es tan fácil porque todo el mundo se ha perdido en pensamientos que nunca dejan de fluir. Es la incapacidad de dejar de pensar. Somos como poseídos por una entidad. Y eso ha tardado muchos miles de años para llegar a este punto donde la humanidad está poseída por la mente analítica, la mente que produce un pensamiento tras otro. Y la identificación con un pensamiento tras otro es la vieja conciencia, cuyo reflejo vemos todavía en el mundo, especialmente cuando ponemos la tele y vemos las noticias. Todo eso es la locura de la vieja conciencia que ha dominado la historia de la humanidad por miles, miles de años. La completa identificación con la mente. Los humanos han perdido la conexión con la profundidad de su ser. O podemos decir, no saben que existe dentro de ellos una dimensión mucho más profunda que el fluir de los pensamientos con los que casi todos se identifican. ¿Qué significa se identifican? Significa que ellos son los pensamientos. No hay una conciencia que sabe que este es un pensamiento. Cada pensamiento me capta y entonces estoy en él con mi sentido del yo. El yo se une con el pensamiento, la identidad. Entonces cada pensamiento y todos los pensamientos son condicionados por el pasado. Los pensamientos que tenemos en este país son diferentes de los pensamientos que la gente tiene en otra cultura, o lo que es igual es la identificación, la completa identificación con cada pensamiento. Otra manera de decirlo es, entonces yo creo en cada pensamiento que surge en mi mente. Para mí es entonces la verdad. Cada juicio, cada interpretación que surge en la mente, estoy tan identificado con el movimiento de los pensamientos que para mí cada pensamiento es la absoluta verdad y creo en él. No solamente eso, sino todo el sentido de quién soy yo está vinculado a los pensamientos. Vivo con un sentido de quién soy que depende de lo que me digan mis pensamientos de quién soy, del pasado. O sea, cada uno tiene una voz en la cabeza que habla, el diálogo interior, los pensamientos. Y hay gente que tiene dos o tres o cuatro voces principales, y hay mucha gente que tiene una voz que está luchando con otra voz, pero son todos pensamientos. Una voz tal vez dice, tú no sirves para nada, y la otra voz dice, yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Sí, pero tú nunca, nunca haces lo que debes hacer. Sí, pero... Y así mucha gente pasa su vida, su identidad depende de sus pensamientos, que son el pasado, un reflejo del pasado. O sea, esa falsa identidad, ese falso sentido del yo, es condicionado por el pasado. Entonces, nuestra identidad depende de nuestra historia personal. Cada persona que todavía se identifica completamente con los pensamientos toma su identidad de su historia personal. Una historia. Lo que yo he sufrido, los sufrimientos que otros me han infligido, o lo que yo he hecho y las cosas que he conseguido o no conseguido, mi éxito, mi fracaso, mis relaciones, algunas fracasadas también. La historia del yo es una... Hemos reducido nuestra identidad a eso, una pequeña historia. Y ese yo falso mental, lo podríamos llamar el ego, vive en un estado casi permanente de insatisfacción. siempre o casi siempre falta algo en mi vida. A veces pienso que sé lo que es lo que falta, y en otros momentos solamente tengo un oscuro sentimiento de que algo no está bien. Esto es la manera normal de vivir, ese sentido de algo falta. Soy incompleto. Mi historia todavía no se ha cumplido, no ha llegado a su final feliz. Mi historia no me satisface, mi historia no me llena. Este yo es un yo que nunca está contento por mucho tiempo. Y está mirando, ok, ¿dónde puedo conseguir lo que me falta para ser completamente yo? Entonces viene la otra parte del falso yo, que es su absoluta necesidad del futuro. Porque mira hacia el futuro, al momento próximo, para completarse, llenarse. Y es un patrón mental muy profundo, un condicionamiento muy profundo. La incapacidad de vivir plenamente en el único sitio donde existe la vida, que es el momento presente, y buscar la vida en el momento próximo. Y todos los que están todavía completamente identificados con la mente viven inconscientemente de ese modo. Buscan su salvación, podemos ponerlo así, buscan su salvación en el momento próximo o el después de este, dentro de dos o tres momentos, en el futuro. Cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que me va a hacer feliz, o me haya encontrado otra situación de vida, entonces yo podré ser feliz. Este es el amigo Eckhart Tolle. Somos el que piensa. Yo soy lo que pienso. O repito lo que dice el rebaño, mi rebaño, que está formado, por supuesto, por gente muy especial y muy inteligente. Está todo bien lo del rebaño, usted sostenga sus creencias, las del rebaño político, religioso, social, etc. Pero digo, ¿no hay alguien allí en usted, además del rebaño? Y esto no es individualismo, no estoy buscando lo que usted tenga de especial y repetible. Quizás ese que en usted no piensa sea el que más lo hermana a los demás y a la naturaleza. Es ese callado. Mira, el otro día publiqué en Facebook, repetí una foto, yo también me la busco solo, ¿no? Que decía, paren con esto del INDEC, porque el INDEC es el termómetro, no es la fiebre. El problema es la inflación, no el INDEC. Eso decía nomás, ¿no? Y me saltaron al cogote algunos lectores de Clarín y de TN con una letanía de cosas. Sí, porque Moreno, porque las importaciones, porque la no sé qué. Toda la lista de cosas de Clarín, la inseguridad, criminales, esto que el otro. Se llenaron de plata la declaración jurada. Y yo había dicho solamente eso. Lo curioso es que en privado otro me mandaba exactamente lo mismo. Personas que no se conocen, de profesiones distintas. La misma respuesta, en ambos casos equivocada. porque yo además aclaraba que leía mal la fiebre. Y entonces yo digo, esas personas, esos dos amigos, gente grande, profesionales, uno es médico, ¿pensaban eso? ¿O estaban repitiendo algo? Algo así es lo que propone Eckhart Tolle. Él dice que como creemos que somos nuestras creencias, y nuestras creencias se formaron en las experiencias del pasado, entonces lo que somos está en el pasado. Pero yo agregaría que además de nuestras experiencias, somos la forma en que nos han impulsado a interpretar nuestras experiencias. Cuando nos pasó algo, el psicólogo, el cura, un amigo nos dijo, no, esto, ella no es para vos, vos sos más importante que ella, suponete. Entonces vos interpretaste una experiencia de pérdida, por ejemplo, a la luz de una cierta creencia que alguien que en ese momento a vos te parecía valioso te propuso, y te quedaste agarrado a eso, y así vas construyendo una identidad. Vos crees que sos ese que piensa, pero quizás termine siendo todo un gran mamarracho, y por ahí va la cosa que nos propone Eckhart Tolle. Tengo muchas cosas más que comentar, pero se nos hizo la hora del corte. Atento Luis Quevedo, Omar Navarro, vamos a ir rapidito al corte. A ver cómo es, quiero ya escucharlo. Eso. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.